Buen día, Tomás mi nombre. Tomás, ¿qué fue lo que pasó? Más o menos lo que contamos. Sí, venía transitando por la Edison y el camión se pegó contra un costado del bulevar, dándonos paso para que los que pasáramos detrás, dado que él venía muy despacio, dado que venía lleno de mercadería, lo pudiéramos pasar. Pasaron dos autos delante mío, yo me largué junto con ellos a pasarlo y cuando iba a mitad del camión se desplomó el pallet arriba mío mientras yo iba arriba. Veníamos a una velocidad prudencial, dado que el camión venía despacio y lo veníamos pasando, veníamos a 30, 40 kilómetros por hora. Sí. Y no me dio tiempo a nada, simplemente se desmoronó y se cayó todo. Increíble. ¿Se cayó del lado tuyo? ¿A vos te pasó algo? No, por suerte no me pasó nada, sí, del lado mío. Se astilló y se rompió todo, lamentablemente, pero bueno, ya está. ¿Es cierto que te lo habían entregado anoche al auto? Sí, me lo habían entregado anoche, lamentablemente sí. Dicen el camionero que también tiene que ver con el estado de las calles, ¿puede ser eso? Es muy probable, sí. Sí, las calles están hechas mierda y yo sé que los muchachos del camión no lo hicieron a propósito, están laburando, son laburantes, iban a entregar mercadería laburando y se les complicó seguramente. Jamás planificaron una cosa así. La gente dueña del corralón vino a acercarse a ofrecerme su ayuda en todo. Pero bueno. ¿Qué te dicen desde el seguro del auto? Todavía no me comuniqué con ellos. Está bien. Bueno, te agradezco mucho. Por favor, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos, Juan Pablo, el dueño de este Chevrolet Sonic blanco.